Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de A Través del Universo, emisión número 12. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Tinku 107.9 en la localidad de Mina Clavero para todo el Valle de Tras la Sierra. Nos pueden escuchar por internet desde radiotinku.blogspot.com. Les recordamos que la repetición sale al aire los miércoles de 19 a 21 horas por Radio Tinku y los jueves de 18 a 20 horas por FM Sierras, compartiendo el mismo dial 107.9 para el sur del valle. En la operación técnica se encuentra mi amiga Nati Felder. Quien les habla es Demian y vamos a estar acompañándote estas dos horas con mucha música. Como es habitual, vamos a hacer una breve reseña del álbum elegido de la semana, el cual vamos a reproducir de forma completa. Tenemos la sección dedicada a los Beatles y mucha música variada más. Hoy tenemos como disco elegido de la semana a Who's Next, quinto álbum de estudio de los Who, editado en 1971. Disco que vamos a pasar y repasar completo. El álbum tiene origen en la idea de una ópera rock futurista llamada Lifehouse, que quedó descartado debido a lo complejo y ambicioso que se tornó el proyecto para llevarlo a cabo. En contrapartida, con ayuda de Glyn Johns en la producción, los Who comienzan de cero a trabajar en los estudios Olympic de Londres y en el estudio móvil de los Rolling Stones, para darle forma a Who's Next, disco en el cual implementaron sonidos novedosos, como por ejemplo los sintetizadores, que predominan en casi todo el álbum. El disco abre con Baba O'Reilly, que es la combinación de los nombres del filósofo Meher Baba y del músico Terry Reilly, de quien se pueden apreciar grandes influencias en la intro de sintetizador del tema. La letra comienza narrando el éxodo de una familia escocesa hacia Londres, como parte de lo que iba a ser el proyecto conceptual de la ópera rock. Y luego, según el guitarrista Pete Townshend, da una mirada hacia la desolación de algunos jóvenes de Woodstock que por el abuso de ácidos tuvieron daños cerebrales. Todo un grito acerca de la adolescencia perdida. Cuenta con la participación de Dave Arbus en violín en la parte final de la canción. Así que así arranca el disco Who's Next con Baba O'Reilly. Thank you. tallo y después de 8 años, un árbol que no deja de crecer. Ya escribiremos un libro. Tinku, film junto al pueblo. Segundo bloque de A Través del Universo. Estamos repasando el disco Who's Next de los Who, del año 1971. Un álbum clásico considerado por muchos como el mejor disco de la banda. Segundo tema de esta placa, Bear Game, habla un poco de la negociación con uno mismo para perder el ego, narrado desde la perspectiva de una canción de amor. Y seguido vamos a escuchar Love Ain't For Keeping, que originalmente tenía una intención eléctrica más rockera y cruda en una versión que aparece en el disco Odds and Sods y en reediciones de lujo de Who's Next, para el cual la canción mutó en un blues country acústico de poco más de 2 minutos de duración. Es uno de los pocos temas del disco que no tiene sintetizadores. Así que vamos con Bergen y después con Love Ain't For Keeping. Buenas, mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto y quiero mandarles un gran abrazo desde aquí, de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires, a ustedes, a todos los que hacen Radio Tincu, por los 10 años de transmisión interrumpida y por muchas decenas más. Un grandioso abrazo. Clavero y para todo el Valle de Traslasierra, 107.9, los sonidos del mundo. Seguimos con el cuarto tema de Who's Next, My Wife. Una composición del bajista John Entwistle, también conocido como Dedos de Trueno, quien se hace cargo de la voz, el bajo, piano y trompeta de la canción. Y para cerrar el lado 1 del disco, vamos a escuchar también The Song Is Over, canción que iba a dar cierre al proyecto conceptual Lifehouse y que cuenta con la participación de Nicky Hopkins, reconocido pianista que grabó con incontables bandas y artistas británicos, casualmente también grabó en el primer disco de los Who. Thank you. love is over. They're all ahead now. I've got to learn it. I'm gonna sing out. Estás escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. Thank you. my home. When I'm mobile. Lo que sonaba después de la tanda era Getting in Tune, sexto tema del disco, que nos muestra al guitarrista y compositor en una contradicción acerca de la búsqueda espiritual durante el autoconocimiento en un contexto de abusos de drogas y alcohol. Y recién escuchamos Going Mobile, una canción acerca de vivir en una casa rodante y la necesidad de no estar atado a ningún lugar. En este tema no participa el cantante Roger Daltrey, dejando a Pete Townshend en la voz principal, narrando su propia experiencia viviendo alrededor de un año en una casa rodante. Ahora vamos a escuchar el anteúltimo tema del disco, Behind Blue Eyes, un gran clásico de la banda que nos contextúa en un clima triste y melancólico, narrado en primera persona, contando lo que se siente ser obligado a ser malo, el malo de la historia, siendo una persona buena. Esta canción también fue versionada por la banda de nu metal Limp Bizkit, en 2003, y que la volvió a convertir en un gran éxito. Así que ahí va, The Who Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Vengeance.

Estás escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Los domingos de 19 a 21 horas por Radio Tinku 107.9, tu radio de encuentro. Seguimos en A Través del Universo, programa número 12, y entramos en la sección dedicada a los Beatles, donde vamos a presentarles lo que ocurría en esta misma semana, a modo de efemérides, en la carrera de los Beatles y de sus integrantes como solistas. 26 de noviembre de 1962, los Beatles se encontraban en los estudios Abbey Road grabando su primer álbum, más precisamente las canciones Ask Me Why y la que da título al álbum Please Please Me, que luego de 18 tomas, el productor George Martin, satisfecho por la labor que les dijo, acaban de grabar su primer número uno. Vamos a escuchar una versión en vivo de Please Please Me y luego Ask Me Why. So we'd like to play for you now a song called Please Please Me. I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please, please, oh yeah, I got please. can't conceive of any more misery. Love forever and forever, my love don't Recién escuchábamos I Feel Fine y She's a Woman, que pertenecen al simple lanzado el día 27 de noviembre de 1964. También el 27 de noviembre, pero de 1970, sale a la venta el primer disco solista de George Harrison, All Things Must Pass, del cual vamos a escuchar el tercer tema del disco 1, Wawa. Tema con el que iniciaron la grabación del álbum y que cuenta como invitados a Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Burman en el bajo, Billy Preston en teclados, Peter Ham de Badfinger en la guitarra y a Bobby Keys, legendario saxofonista de los Stones. Yeah. Nos saltamos una década, casi dos, y nos vamos a 1989. También 27 de noviembre se edita el simple de Harrison, Cheer Down, canción que apareció en la banda de sonidos de Arma Mortal 2. Y que en el lado B contiene la canción Poor Little Girl que escuchamos recién. El día 29 de noviembre de 2001, después de una larga pelea contra el cáncer, fallece George Harrison. Un año más tarde se organizaría un concierto en el Royal Albert Hall de Inglaterra en su memoria, y en el cual participaron muchos músicos que lo acompañaron en su carrera. De ese show vamos a escuchar, para cerrar el segmento Beatle a modo de conmemoración y homenaje, humildemente, una versión de All Things Must Pass con Paul McCartney en la voz y Ringo Starr en la batería, entre otros. Escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. Entrando en el segmento Voces Femeninas, escuchamos a Nina Simone, Me Cortina. Vamos a escuchar a Carole King, haciendo la canción Siento la Tierra Moverse, del disco Trapstree de 1971. Es una compositora, cantante y pianista de los años 60 y 70 de folk, rock y jazz, Carol King. Escuchamos a Richie Lee Jones haciendo Chuck Is In Love, álbum debut de 1979, productora, cantante y compositora, Richie Lee Jones. Turn off the TV and hang. Para cerrar el bloque de voces femeninas, segmento de mujeres, vamos a escuchar a Susan Tedeschi del séptimo disco 2008, producido por ella. Es una guitarrista de blues y rock. Vamos a escuchar a Back to the River, Susan Tedeschi. By my head, waiting for the rider, wandering through my head, 'cause I'm a long way from home, on the highway too long, got a road dust in my mouth, I need to head down south. Get back to the river. Take my time where there's a escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. It's alright. eso que sonaba antes era Alice in Chains con No Excuses de 1995 del Unplugged MTV. Y lo que estábamos escuchando recién es Stone Temple Pilots, Sour Girl. Bueno, nos despedimos. Así termina el programa de hoy. Decimosegunda emisión. Y nos despedimos con los Rolling Stones, Going to a Go-Go. Hasta la semana que viene. ¿Te acordás del vinilo? Si no te acordás o no lo viviste, sí. Escuchá. Escuchá. A través del universo. ¿Te acordás del ritual de tener un disco en tus manos? Ver la tapa, bajar la púa, cerrar los ojos y volar. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Los domingos de 19 a 21 horas por Radio Tinku 107.9, tu radio de encuentro.